Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Cordiales saludos al inicio de este informativo cultural Identidad. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Ecuador realiza una exposición de libros impresos en el país en el siglo XVIII. Este lunes se presentará el conjunto de cámara ecuatoriano Trío Emol en la Casa de la Música. La obra Sueño Soñado, interpretada por el colectivo teatral de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presentará el 10 de mayo. El Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC, se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo. En el ámbito internacional, el portal web Editores y Editoriales Iberoamericanas EDIRED entró en funcionamiento. Una nueva edición del programa Puntos de Cultura, organizado por el Ministerio de Cultura argentino, se llevará a cabo a partir del 26 de mayo próximo. Estos, entre otros temas, en Identidad. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Este lunes a las 19:30 se presentará el conjunto de cámara ecuatoriano Trío Emol en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará obras para violín y piano y cello de los compositores Joseph Haydn, Dmitri Shatakovich, con arreglos académicos modernos y folcloristas. El evento cuenta con el auspicio de la entidad sede de la presentación. El tránsito de Mercurio se podrá mirar en el Observatorio Astronómico de Quito, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. En el Observatorio Astronómico de Quito se podrá observar este lunes 9 de mayo el tránsito de Mercurio a través del disco solar. Este fenómeno se da debido a que el planeta Mercurio se interpone entre la Tierra y el Sol, impidiendo de esta manera el paso de la luz solar a través de él, creando un círculo negro que se desplaza por la superficie del Sol. Para conocer sobre este fenómeno astronómico, conversamos con Mario Llerena, funcionario del Observatorio Astronómico. Este evento consiste en un evento astronómico que ocurre cuando el planeta Mercurio se interpone entre la Tierra y el Sol, ocasionando que se tenga un círculo negro, de color negro, que está trasladándose por la superficie solar, y se lo puede observar. No a simple vista, pero sí con instrumentos especiales como telescopios con filtros solares. Esto es un fenómeno que tiene una periodicidad bastante rara, pero el siguiente tránsito se va a ocurrir el 11 de noviembre del 2019 y el siguiente es el 7 de noviembre del 2039. Entonces invitamos a la ciudadanía para que puedan ir en esta ocasión, para que no esperen hasta el siguiente tránsito. El tránsito empieza más o menos a las 6 y 12 de la mañana y termina a la 1 y 42, lo que depende bastante de las condiciones climáticas que se tengan. Según los pronósticos que tenemos hasta el momento, es que es probable que esté despejado en la mañana, no tanto en la tarde, pero en la mañana es probable que esté. El tránsito de Mercurio será totalmente visible desde Ecuador, por lo cual el Observatorio Astronómico abrirá sus puertas a partir de las 9 de la mañana. El público interesado podrá observar este evento astronómico empleando los distintos instrumentos disponibles en el observatorio, ya que debido a las dimensiones de Mercurio, el eclipse no podrá ser visto a simple vista. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra Sueño Soñado, interpretada por el colectivo teatral de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presentará el 10 de mayo próximo a las 15 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se dará vida a personajes de fantasía creados por la literatura mundial y nacional a través de la actuación, los títeres y la música. Según el mencionado colectivo, el objetivo de esta presentación es que tanto niños como adultos se acerquen al universo de los libros y el hábito de la lectura por medio del humor y la imaginación. El evento denominado Caravana de la Interculturalidad 2016 se llevará a cabo el 8 de mayo próximo desde las 15 horas en el Complejo Atahualpa en Ambato. Se presentará el grupo de danza folclórica Mucho Galma, el saxofonista Amado Vaca y el grupo Salasaca de música autóctona Amaru Incarte. También se escenificará el monólogo Ser Mujer, interpretado por Verónica López. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Se realizan cursos de gimnasia cerebral que dicta Ricardo Jácome en su Centro de Programas Educativos Integrales, según nos cuenta Patricia Roalino. Movimientos corporales como agilidad mental, concentración, comprensión, retención, memoria, equilibrio y razonamiento son, entre otros, los temas que se desarrollan en el taller de gimnasia mental que dicta su instructor Ricardo Jácome, ubicada en Achiris y Pasaje Pasteur esquina Tomás de Berlanga, segundo piso, Centro de Programas Educativos Integrales. Sobre los hábitos, motivación, orden y disciplina y cómo enfrentarlo, nos hablará a través de este taller Ricardo Jácome, instructor, y en estas sus palabras. Estos cursos están orientados a niños, jóvenes y adultos y aplicamos tres aspectos importantes. Uno tiene que ver con la psicología, otro con la pedagogía y un abordaje de las neurociencias. Las neurociencias dicen que el movimiento del cuerpo puede ayudar a los niveles de concentración, reactivación y agilidad mental. La pedagogía nos ayuda a desarrollar una serie de caminos, de rutas para poder conseguir este objetivo. Y la psicología evidentemente está orientada hacia mejorar o potenciar lo que es la parte de hábitos, lo que es la parte del carácter, lo que tiene que ver con los valores, etcétera. Algo interesante que tiene que ver con la concentración, la atención, tiene que ver, o se relaciona con el equilibrio corporal. Es decir, un niño, un joven, un adulto, una persona en general, mejorando su equilibrio corporal, va a mejorar y va a ampliar los tiempos de atención y concentración. En muchas ocasiones a los estudiantes principalmente se les dicen que se concentren o que pongan atención, pero el poner atención y el poner concentración no es otra cosa más que tener un solo pensamiento en la mente, y para eso es importante tener un buen corporal. A quienes estén interesados en asistir a estos cursos de gimnasia cerebral, pueden acudir a la Achiris y Pasaje Pasteur, segundo piso, o también llamando a los teléfonos 610-87-0999-241908. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine EDOC se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo en varias salas y sedes de la capital. Se proyectarán 106 documentales de 38 países. También se exhibirán 17 películas de cineastas ecuatorianos, entre ellas Territorio de Alejandra Cuesta, El reloj de Velasco Ibarra de Paul Narváez y El cóndor pasa de Adrián Balseca. Los temas centrales de la programación de este año serán el refugio, las migraciones y la demanda de asilo. El evento tendrá como país invitado de honor a Argentina, país que presentará 11 cintas de su cinematografía actual. En Guayaquil, el festival se desarrollará del 19 de mayo al 2 de junio próximos. El concurso de danza amazónica denominado De la Chonta y la Culebra, Nangaritza 2016, se llevará a cabo el 14 de mayo próximo a las 19 horas en la ciudad de Huaycimi, provincia de Zamora. Paralelamente se desarrollarán durante todo el día varias actividades como son ciclopaseos, una exposición sobre la cultura amazónica y la presentación del libro Hanche de Hilario Shinin. Y la Expo Feria Nangaritza. Estos eventos son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. El cantautor ecuatoriano Fernando Báez se presentará este 10 de mayo a las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El artista interpretará temas del folclore latinoamericano, música nacional, boleros, baladas de reconocidos compositores y de su propia autoría, en homenaje a las madres por su día. El evento es organizado por la institución sede de la presentación musical. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el cantante ecuatoriano Gustavo Garcés se presentará el 14 de mayo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará música nacional, boleros y temas de son cubano clásicos y modernos de reconocidos compositores. El evento es organizado por Sur Editores y la institución sede de la presentación. En Huaycimi, provincia de Zamora, el concurso de danza amazónico denominado De la Chonta y la Culebra Nangaritza 2016 se llevará a cabo el 14 de mayo próximo a las 19 horas en el Polideportivo de la ciudad. Paralelamente se desarrollarán durante todo el día varias actividades, como son ciclopaseos, una exposición sobre la cultura amazónica y presentación del libro Yanchi de Hilario Sinín Quesada y la expoferia Nangaritza. Estos eventos son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. En Quito, el Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine EDOC se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo próximos en varias áreas y sedes de la ciudad. Se proyectarán 106 documentales de 38 países. También se exhibirán 17 películas de cineastas ecuatorianos, entre ellas Territorio de Alexandra Cuesta, El reloj de Velasco Ibarra de Paul Narváez y El cóndor pasa de Adrián Balseca. Los temas centrales de la programación de este año serán el refugio, las migraciones y la demanda de asilo. El evento tendrá como país invitado de honor a Argentina, nación que presentará 11 cintas de su cinematografía actual. En el país, el Premio Español Princesa de Asturias 2016 recibirá candidaturas en distintas categorías del arte hasta el 14 de junio próximo vía correo electrónico. El galardón busca reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones en el ámbito internacional. Las categorías a ser reconocidas con el premio son Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanismo, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia. El premio es organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Reportó para Identidad Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Los jóvenes afrodescendientes formaron un colectivo en Ambato, en Tungurahua. La organización busca visibilizar el grupo étnico en talleres, foros y con una exposición de música, danza, artesanía y gastronomía. El primer evento se realizará en junio con la explanada del Parque Ceballos, ubicado en el centro de la urbe. Rogelio Durán, coordinador del colectivo de jóvenes afrodescendientes Ambato, explica que los chicos expondrán sobre el significado del diseño internacional para los afrodescendientes, capítulo Ecuador. Según el activista, el documental trata del tema de reconocimiento, justicia y desarrollo 2015-2024, impulsado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Madrid. El portal web Editores Editoriales Iberoamericanos Edired, que contiene un mapa de la edición literaria iberoamericana, entró en funcionamiento. Allí confluyen todos los editores y las editoriales, colecciones y asesores literarios, desde las grandes empresas del siglo XIX hasta los grupos que dominan la industria editorial actual de los países iberoamericanos. El objetivo de este sitio es difundir la labor profesional y la imagen social del editor contemporáneo desde 1800 hasta nuestros días, tanto en papel como en formato digital. La iniciativa fue desarrollada por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. La novela póstuma de Roberto Bolaño, 2666, inspiró la escritura y puesta en escena de esta obra presentada en el Teatro París Billet, nos informa Radio Francia Internacional. No es la primera vez que 2666 se lleva al teatro. De hecho, se han hecho varias adaptaciones en España o Chile de la novela póstuma de Roberto Bolaño. Barbecues, sin embargo, es más bien una obra libre y experimental basada en la famosa novela del chileno. De ella se rescata su lado más oscuro y los constantes pasos entre ficción delirante y realidad monstruosa. Esta pieza se presentará en el Teatro Paris Billet y es el resultado de un largo proceso de investigación por parte del colectivo de Quark, que se fundó en la ciudad de Toulouse. Uno de sus miembros es el actor, director y dramaturgo Julien Lacroix. Es un proyecto que fue iniciado 3 años atrás, porque este grupo de teatro de Quark queremos trabajar en una novela. Leímos muchas novelas y a un momento este libro de Bolaño fue una revelación para nosotros, porque es una obra que hace una línea directa entre el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, y también es una mezcla entre dos combinaciones, la combinación es de la cultura y de la figura del artista y la figura del mal. Más o menos fue lo que queremos trabajar. Como lui, nous traçons 2 grandes líneas y 5 formas y aussi 5 monstruos. Alors, Ciudad Juárez, monstruo 1, La Voix, monstruo 2, Le Dernier Comique, monstruo 3, Le Mythe Romantique, Conspirateur de la Fiction, monstruo 4. Barbecues se presenta como un conjunto de historias, personajes, intrigas que dan cuenta de una realidad inconcebible e impune. Para componer esta pieza inspirada en 2666, el colectivo francés de Quark realizó una residencia de varias semanas en Ciudad Juárez, la ciudad de la que se inspiró Roberto Bolaño para la ficticia Santa Teresa que aparece en su novela. Tal vez la mejor manera de aprender esta obra no es de hacer una adaptación para el teatro, sino de seguir las líneas narrativas de la novela y continuar a escribir nosotros estas líneas. Es por eso que el espectáculo no hay extractos de la novela de Bolaño, no hay referencias directas, más hay una investigación de nuestra situación de artista europeo en París y de una situación que no conocemos muy bien. Y para comprender Ciudad Juárez se debe de analizar la situación histórica, sociológica y que la relación a los Estados Unidos, la relación entre hombres y mujeres. Es por eso que fuimos a Ciudad Juárez, encontramos una compañía de teatro que se llama Telón de Arena, para conocer otras artistas, personas de la sociedad civil, y es con eso que intentamos de hacer una obra original de teatro que es el reflejo de esta investigación. Ir a Juárez no fue lo que puedo imaginar al principio. Primero, es una ciudad donde hay una comunidad civil que tiene una conciencia muy fuerte de lo que pasa aquí y que intentan cambiar modestamente las cosas. Quieren mucho esta ciudad y hablan de esta ciudad, de la historia de esta ciudad, de lo que fue antes, porque hay una cultura muy viva y rica. Más hay un sentimiento en Juárez de miedo latente, subterráneo. Eso es muy paradoxal, que hay un pueblo simpático, generoso, es como un espero a un otro lado muy sombrío, muy, muy oscuro, donde no se puede ver. Y aquí en París, hoy con un espectáculo de teatro, intentamos recrear esta ambigüedad. Barbecues, libremente inspirada de 2666 del chileno Roberto Bolaño, se presenta el 9 y 10 de marzo en el Teatro Paris Billet de la capital francesa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Buenos Aires. Una nueva edición del programa Puntos de Cultura, organizado por el Ministerio de Cultura argentino, se llevará a cabo a partir del 26 de mayo próximo. Esta iniciativa está destinada a organizaciones de la sociedad civil de todo el país que llevan a cabo proyectos socioculturales, así como a las redes comunitarias que trabajan en el campo de la cultura. Desde diferentes instituciones, a través del apoyo técnico y económico, el programa fomenta las iniciativas socioculturales, artísticas y productivas, organizando encuentros regionales y nacionales, brindando capacitación y promoviendo el intercambio de experiencias. Actualmente la red nacional de este programa cuenta con 450 organizaciones interesadas en potenciar sus desarrollos artísticos, comunicacionales, productivos y el rescate de la identidad comunitaria a través de alguna de las vías antes mencionadas. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, el ceviche es nuestro invitado especial el día de hoy, una tradición gastronómica ecuatoriana y de algunos países de Latinoamérica. Cuando viaja por tierra dentro del Ecuador, en las carreteras hacia la costa, sierra u oriente, simplemente se sorprenderá al leer las diversas maneras de escribir ceviche. En los anuncios de restaurantes y salones populares de venta de mariscos y, obviamente, del ceviche. No se preocupe de las faltas ortográficas. La RAE, o Real Academia de la Lengua, acepta cuatro maneras de escribirla. Con la C o con S. Con B larga o B pequeña. Escriba como usted quiera. Lo importante es que lo prepare a su gusto. Nos remontamos un poquito a la historia, que nos cuenta algo de su origen. Según el geógrafo e historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre ceviche viene de la palabra quichua cibishi, cuyo significado sería pescado fresco o pescado tierno. Investigaciones del historiador Juan José Vega sugieren como origen de la palabra ceviche al término árabe sibech. Las mujeres moriscas, que eran las esclavas de descendencia árabe, tomadas como botín de guerra por las huestes de los reyes católicos en Granada, cocían el pescado en zumo de naranja y jugo de limón. Es una preparación que aparentemente es similar al ceviche más conservador. En el Ecuador existe una gran variedad de ceviches: pescado, concha, camarón, calamares, pulpo, langostino. Si hablamos de frutos del mar, así como los vegetarianos, chochos, hongos, palmito, entre otros. Dependiendo de la región en la que se encuentre, la preparación tendrá cambios sustanciales entre la sierra y la costa. Pronto hablaremos del ceviche de camarón, que es común para los ecuatorianos, claro, porque gracias a la situación geográfica y a las cálidas aguas marinas del Océano Pacífico, el Ecuador es uno de los mayores exportadores de camarón del mundo, por lo que está al alcance de la gran mayoría de los ecuatorianos. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rolino; en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.